Buenos días, esta es la mañana de Silvio y de Laura. Nos encontramos en FM La Tribu 88.7. Y bueno, para empezar vamos a decir la temperatura. 10 grados, una décima en la capital federal. O sea, el gobierno ha mostrado una total impotencia para poder parar esto y es responsable desde el punto de vista político de esta situación. Porque lo que está surgiendo es algo muy grave. Sí, Gustavo, discúlpame, pero la manifestación no fue contra la policía corrupta, ¿no? Mire, hay distintas lecturas, porque hay algunos sectores pequeños para mí que opinan que se resuelve la cosa con muchas más policías en la calle, policías que el propio gobierno está denunciando, que están comprometidos con el delito, cosa que ya se sabía desde hace mucho tiempo. Sí, están blanqueando una situación. Está denunciando que justamente esto ha sucedido en el caso de la bonaerense y de muchas otras policías provinciales y la federal, por los políticos que de turno han amparado esa situación y se benefician con eso. Ahora, hay un sector de la gente que puede tener cierta confusión en torno a esto, pero también hubo muchos manifestantes, allí hubo manifestantes en contra del gatillo fácil, por ejemplo. Porque el punto central que reclama la gente es una cosa totalmente legítima, que es que ningún barrio, ni siquiera los más acomodados de esta sociedad, pero ni hablemos en los barrios pobres, un trabajador puede volver a su casa a la noche o su familia puede volver a su casa sin ser víctima de un robo o de un asesinato o de un secuestro, de algo peor, una situación de delincuencia que está amparada por la misma policía, o sea... El reclamo en sí mismo, más allá de las confusiones que pueda tener algún sector, es absolutamente legítimo, no es un reclamo que, podemos decir, es para apoyar en su contenido a esta mafia que de la policía que tenemos, ni a este aparato represivo. Gustavo Jiménez, coordinador nacional del Movimiento Sin Trabajo, Teresa Vive, un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación acá con La Tribu, con Vinilo 33. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, Gustavo Jiménez, y coordinador nacional, como habíamos dicho, militante del Movimiento Sin Techo de La Quiaca y uno de las cuatro o de las cinco personas, ¿sí?, que están sufriendo la apertura de una causa por estos días y que creo que están declarando. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día, Guillermo Rossi y Rodrigo Torrino, te saludan. De La Quiaca, bueno, próximos a declarar, acaba de entrar el padre Jesús, citado por el juez. ¿Ustedes están ahora mismo en los tribunales en ahí Capital, para declarar? Sí. Aquí en una parte del juzgado federal de los tribunales. ¿Por qué se los acusa concretamente y por qué estiman ustedes que esta denuncia fue presentada? Bueno, se nos acusa de violar un artículo de la ley penal, que es el corte de puente. Esa es la acusación, ¿no? Y bueno, estamos acá para cumplir con el pedido de la ley. ¿Quién realizó la denuncia, Hugo? La denuncia lo realiza de oficio la gendarmería, porque ellos son los que actúan en ese sector, ¿no? Y es la primera vez, después de tantos cortes desde el 94, que venimos luchando y peleando en esta situación con los piquetes y los desocupados y todo eso, que nos sucede esto, y es por eso que andamos un poco medio, ¿cómo te digo?, desconcertados, porque no sabemos cómo viene el tema, porque incluso cuando estamos hablando con gente del gobierno de la nación, porque se hizo un reclamo al Ministerio del Interior, mediante el obispo y todo el presbiterio y otras organizaciones que se adhirieron a esta protesta de reclamo, porque acá hay algo más de fondo, no solamente es como pasa en otros lados que citan por haber violado o haber cortado, como dice la ley, ¿no? Sino que acá hay una cuestión muy muy oscura, muy hasta muy tenebrosa, se podría decir, porque por lo que sale en la prensa oficial es que ante la pasividad de gendarmería fueron golpeados tres religiosos correspondientes a la prelatura de Humahuaca y las mujeres que estaban a su alrededor. Pero nos parece que acá hay maniobras e incluso hay posiciones políticas del mismo gobierno, del mismo partido que nos está gobernando en este momento el país, porque dicen que son del ala menemista los que están actuando de esta manera para complicarle al gobierno. Entonces, nosotros vemos una la cosa concreta que vemos es que este señor actúa con el comandante Wirt del Escuadrón 21 de la Quiaca. Tuvimos muchos comandantes en todas estas luchas, ¿no? Pero este señor actúa de una forma tan con una locura, ¿no? Que nos parece que en este momento en la Quiaca estamos viviendo un terrorismo psicológico por parte de estas fuerzas de seguridad, porque no solamente es eso, sino con un racismo hasta el extremo, porque en todo momento fuimos insultados, negros de mierda. ¿Por parte de quién? Los gendarmes, uh-huh. Y el propio comandante. Uh-huh. Desde el primer momento amenazándonos de que, nos iban a borrar. El comandante. Y es por eso que se sospecha, y por ahí hicimos la denuncia policial para que se abra una causa en contra de la gendarmería, en contra del comandante y en contra de los 20 camioneros que estuvieron ese día, porque hay camioneros buenos que estuvieron. Uh-huh. Hay unos cuatro violentos que parece que hicieron algún tipo de convenio con gendarmería, porque se sintieron tan impunes para hacer lo que hicieron. Entonces vemos de que la cosa es un poco quizás ideológica, entre un extremo de la ideología que tiene aquí el comandante, que es un personaje muy raro, porque nosotros allá convivimos con muchos gendarmes que viven ya definitivamente en la Quiaca, pero resulta que este señor vino con un odio hacia el Padre Jesús, en este caso, dice cura zurdo. Y bueno, pues, cura zurdo, pero acá parece que nos estamos desviando de lo más importante, que es el hambre del pueblo, porque nosotros justamente estábamos reclamando por las tierras. En un semejante desierto, inmenso desierto que tenemos allá en el norte, no hay tierras para construir casitas. Uno. Otro, del lado del Movimiento Sin Techo. Del lado de los desocupados, implementación de más planes de trabajo y impagos por un montón que hay. Uh-huh. Y por el lado de las comunidades aborígenes es que SENASA fue a vacunar con vacunas vencidas, obligándolos y amenazándolos. O sea que en el accionar de Gendarmería y de SENASA vimos una metodología de acorralarnos, de humillarnos, y en muchos de estos casos racismo, porque a una gente que no sabe leer ni escribir, que vive en el medio de los cerros, que solamente vive con sus 30, 40 ovejitas, que vengan y les amenacen de que si no se los vacuna se los va a poner una, como dicen, un proyectil sanitario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se lo querían matar las ovejitas. Y de última está muriendo, porque las ovejas que no murieron son ovejas que han quedado con problemas para caminar. Porque uh-huh. Se le empezó a hinchar las piernitas, y usted sabe que acá en semejante desierto donde hay poco pasto, hay que salir todos los días a caminar kilómetros y kilómetros para pastar las ovejas, que es el único modo de vida de tantas comunidades aborígenes de acá de nuestra zona, ¿no? Que no solamente es la parte norte de la Puna Jujeña, sino la parte norte de la provincia de Salta. Y bueno, a ellos sí no les asentó la ley o no les citaron por haber cometido, ¿cómo se tipificará ese delito? ¿Delito federal? ¿Delito de qué? ¿Delito de gobierno? ¿Delito de imposición o de abuso hacia la población de nuestro norte? No, aquí parece que viviríamos en otro país. La verdad que en este momento nos sentimos tan jodidos, porque acá en Capital Jujuy sí se nota mucho movimiento, mucha riqueza, muchos edificios, muchos autos nuevos, ropa nueva, pero allá en el norte no, es muy diferente, es otro color en la vida. Hugo, te quería preguntar, vos ahora estás ahí en el juzgado federal número 2, sí, cuyo titular, o vos vas a estar prestando declaración frente al juez Horacio Aguilar. Sí. ¿Qué se sabe de este juez, de Aguilar? Digo, ¿qué tipo de antecedentes tiene en referencia a este tipo de casos? Según lo que dicen y nos informan, dice, les tocó bailar con una cosa fea. ¿Por qué? Él era secretario de gobierno o que trabajaba juntamente con el juez Cornejo de Salta, y que es del ala menemista, y son los que ordenaron, la masacre de Mosconi y todo eso. Que nosotros no lo conocemos muy bien, esa zona de Mosconi, ¿no? Porque también hay tanta cantidad de desocupados, ¿no? Estamos tan distantes y tan lejos del resto del país. Y bueno, que tiene antecedentes que no son muy buenos para la gente que protesta. Y eso es lo que notamos aquí en el mismo Jujuy, se nota un desprecio al pobre. Encima de estar pobres tenemos que sentir esa postura de superioridad y de marginación de parte de las autoridades, así en general. Cuando uno entra a cualquier institución que son del Estado, donde hay empleados comunes, en algunos otros lados son medio militarizados, pero en sí sentimos eso, esa presión. Y bueno, dicen que esos antecedentes desde esa postura de vida tiene el juez y todos sus colaboradores, supongo que debe ser así, porque dicen que acá Jujuy más o menos es un poco una provincia no tan sojuzgada por algo muy temeroso y fuerte como pasó en otras provincias, ¿no? Como Santiago del Estero, digamos. Uh-huh. Pero sí hay una clase dirigente que está siempre mucho tiempo acá, entre ellos se andan dando vueltas, pero de jodernos mucho a nosotros no nos joden, sino que se olvidan y es como que nos ponen una cortina como que no existimos. Pero eso sí vimos de que desde el lado de la provincia salta su impunidad, sus abusos que cometen, van como que entrando poco a poco también a ser parte del gobierno de Jujuy, como que se nos está metiendo al bolsillo a la provincia de Jujuy, porque los medios de Salta incluso entran hasta acá, el tribuno de Salta, que nació en Salta, acá tenemos el tribuno, la voz oficial de Salta se va metiendo aquí a Jujuy. Y son todos del gobernador Romero, ¿no? Hugo, te quería preguntar también, digo, más allá de vos y del padre Olmedo, ¿quiénes son las otras tres personas que van a estar declarando en el día de hoy? Bueno, Sandra Cruz, que es de Cáritas, después Tato Aguirre, que es de Presidente de los Desocupados, ajá, y Nicolás Vilca, que es el coordinador referente de todas las comunidades aborígenes de La Puna. Está muy bien. Bueno, Hugo, estaremos siguiendo desde acá el tema y seguramente nos estamos comunicando en algún otro momento. Bien, otra cosita que quería decir, que nos sentimos también de que acá nos están apoyando la corriente clasista y combativa, por ahí la gente del CTA. Uh-huh. En este momento hay gente acá afuera que están como haciendo una fuerza, ¿no? Y acá lo tenemos acá al lado, incluso está charlando el Pedro Santillán. Y bueno, parece que de última nos tendremos que volver a unir como en otras oportunidades hace años atrás para realizar las protestas. Y bueno, estamos viendo la solidaridad del pueblo pobre, sí, tenemos solidaridad, tenemos apoyo en ese sentido. Un fuerte abrazo te mandamos desde acá, Hugo, y se lo extendemos al resto de los compañeros que están ahí. Abogado de la Correpi, ¿cómo estás? Gabriel, Guillermo Rossi y Rodrigo Tornero te saludan. ¿Qué tal, Buente? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te llamábamos, Gabriel, un poco para que nos contaras de qué se trataba este proyecto que se está presentando en esta semana en Diputados. Sí, como bien decías vos, a lo largo de estos años, miles y miles de luchadores sociales, desocupados, estudiantes, trabajadores sindicalizados, han sido sometidos a procesos penales como una forma, si se quiere, novedosa de reprimir la protesta social, ya no a través de las balas y de las detenciones que también sucedió, sino además a través de la persecución desarrollada desde el Poder Judicial o de los poderes judiciales provinciales y federal, es decir, en el fenómeno que hoy todos llamamos la criminalización de la protesta social. Uh-huh. Nosotros de la Correpi entramos en contacto directo con este fenómeno allá por el año 95, cuando absurdamente se pretendía procesar y condenar a los compañeros de la UOM de Tierra del Fuego, encabezados por el Lobo Martínez, en razón de las protestas que ellos habían llevado adelante y que habían terminado una tremenda represión y con la muerte de Víctor Choc. Uh-huh. A partir de allí hemos intervenido en innumerables procesos y hoy hay miles y miles de compañeros a lo largo y ancho del país que están o ya condenados, como el caso de Castells o de Ali o de la docente de Bariloche, Marina Schifrin, o que están esperando sus juicios orales y públicos con los cuales pueden perder la libertad, o que están imputados o procesados. Nosotros en el año 99, con un conjunto de organismos de derechos humanos, movimientos obreros de desocupados, presentamos al Parlamento un proyecto que amnistiaba todos estos delitos. Esto fue cuando asumí el gobierno de la Rúa. Uh-huh. En aquella oportunidad el proyecto fue suscrito por una veintena de diputados, entre los que estaban incluso dirigentes de la acción sindical, Ubaldini, Alicia Castro, el propio titular de la UOCRA, Martínez, además de un espectro muy amplio de diputados de izquierda y progresistas. Aquel proyecto perdió estado parlamentario y hace un tiempo venimos trabajando en un nuevo proyecto actualizado que en julio de este año, en una movilización, llevamos a Casa Rosada. Uh-huh. Llevamos a, porque en realidad no lo llevamos porque sí, sino porque tanto el presidente Kirchner como el secretario de Derechos Humanos Dualde, como distintos ministros, habían manifestado una expresa voluntad de acabar con la criminalización de la protesta social. Llevamos este proyecto, el doctor Dualde nos recibió, se nos informó que habían conformado una comisión de juristas asesores de la Secretaría de Derechos Humanos para buscar soluciones al problema planteado, que iban a considerar nuestra propuesta, y le dieron a esa comisión 60 días para expedirse. A lo largo de estos 60 días todavía no ha habido un pronunciamiento formal de esta comisión y han circulado distintos borradores de trabajo, muchos de los cuales en su contenido no receptan las demandas y las inquietudes que este amplio espectro de organizaciones sociales venía planteando. Uh-huh. De modo que un grupo de diputados, entre los que está el diputado Gómez del PJ, la diputada Walsh de Izquierda Unida, la diputada Bordenave y otro conjunto de diputados más, han retomado nuestro proyecto, le han hecho algún tipo de precisiones técnicas y probablemente estos días vuelva a tomar estado parlamentario. Yo desconozco si finalmente el gobierno nacional va a apoyar el proyecto nuestro que ya está en la Cámara de Diputados o propondrá un segundo proyecto, como dice hoy Página 2. Claro, en realidad todavía no sabemos cuál va a ser finalmente la posición de la Secretaría de Derechos Humanos y el presidente Kirchner al respecto. Gabriel, ¿cuáles son las causas más comunes que tienen los procesados por luchar? Mira, en realidad los jueces a largo y ancho del país se han mostrado sumamente creativos, esto pongámosle comillas, porque prácticamente no hay tipo del Código Penal que no se haya utilizado en alguna causa para imputar a compañeros. Uh-huh. De todas maneras, las figuras más frecuentes son la de atentado y resistencia a la autoridad, porque cada vez que detienen a un luchador, la policía argumenta que esta persona no aceptaba acatar las órdenes de la autoridad pública. Otra de las figuras que se utiliza hasta el cansancio son las de lesiones, porque siempre que hay detenciones de manifestantes, la policía argumenta que hay algún policía que está lesionado, aunque sea levemente. Otra de las figuras que se utiliza mucho es el mentado artículo 194 de los cortes de ruta. Otra figura muy utilizada es la figura de la usurpación, en lo que hace al recupero de sobre todo de fábricas y de empresas que han sido abandonadas por sus dueños, por los trabajadores. Otras figuras muy utilizadas del Código Penal son las de la extorsión y la coacción, figuras con las que se ha pretendido calificar la conducta de aquellos que han ido frente a los supermercados a pedir alimentos. De modo que estas son quizás las que más se repiten, pero no las únicas, ¿no? Lerner, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando en el caso de que este proyecto de ley sea finalmente aprobado? Digo, ¿de qué cantidad de personas estaríamos hablando que serían las beneficiarias? Mira, en realidad hay que recordar que nosotros no estamos reclamando un indulto, es decir, no estamos reclamando un favor presidencial para personas físicas determinadas, individualizadas. Uh-huh. Estamos reclamando una ley que ampliamente determine que no son punibles determinados hechos. Uh-huh. Con lo cual, no es fácil determinar el número de beneficiarios. Hay distintas estimaciones. En una época hablábamos de 2.500 compañeros, ahora circulan las cifras de más de 3.000. Es muy difícil precisar. Por ejemplo, Pepino Fernández, el líder de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, uh-huh, él dice que solamente en el departamento de la provincia de ellos hay alrededor de 1.000 personas que están sometidas a procesos en razón de las diferentes protestas. Sí. Va a ser muy difícil, quizás el día que finalmente tengamos la ley y vayamos a los diferentes tribunales a pedir... ¿Cómo ves vos que se está dando la relación entre los diferentes movimientos desocupados y el gobierno nacional, el gobierno de Kirchner? Y bueno, hay distintas opciones dentro de lo que se ha llamado el movimiento piquetero, ¿no? Hay sectores que están mucho más involucrados con una política oficial, uh-huh, y otros que han optado por una cierta cautela sin olvidar las reivindicaciones necesarias para las problemáticas que existen en los barrios, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos accedido al diálogo en base, digamos, a un montón de reivindicaciones y necesidades urgentes, como el tema de los alimentos, la salud, y creemos de que, bueno, es un momento muy particular, ¿no?, donde el 19 y 20 que marcó, ¿no?, a todos los movimientos y a la población argentina, hay como una situación de reinstitucionalización por parte de la clase de dirigencia política, pero queda una experiencia muy grande y me parece que es una gran suerte para la Argentina que hayan surgido movimientos sociales con las características, bueno, necesarias para los momentos que hemos atravesado y vivido, ¿no? Hoy por hoy, digamos, tenemos quien nos defienda cuando la clase dirigente política, los sindicatos, reventaron este país y lo entregaron. Bueno, surgieron organizaciones de lucha que afortunadamente han hecho posible que hoy exista una política social y que estén atentos, bueno, a nuestras organizaciones, ¿no? Claro. ¿Crees que este tipo de declaraciones plantean un conflicto o son solamente eso, declaraciones en los medios de comunicación? Y creo que el conflicto es real. De hecho, hay muchos personajes siniestros que plantean el tema represivo, ¿no? Como se ha dado en Neuquén, como se está dando en Mosconi, que son los mismos de siempre, ¿no? Que siempre han querido arreglar los problemas del país poniendo balas, poniendo cárcel, y son los que precisamente están más involucrados con el drama que hoy vivimos los argentinos. Entonces creemos que, bueno, son los mismos siempre y que ya los conocemos bien, ¿no? Y por otro lado, creemos de que hay, bueno, un llamado a la paz social, diálogo, pero eso no basta con un discurso, sino que se tiene que concretar en la práctica. Eso significa romper con la burocracia que a veces existe en el Estado, ¿no? Que los programas, que los discursos son buenos, pero terminan envueltos en una burocracia que no hace posible que las cosas necesarias lleguen a la población. Claro. Entonces se vive esa tensión, ¿no? Vivimos una tensión. Nosotros somos gente de trabajo, y queremos trabajar, queremos salir adelante, tenemos muchos problemas, y no queremos que nos maten más compañeros, pero si estas, digamos, opciones del gobierno para garantizar la paz social no se condicen con políticas ágiles y efectivas, necesariamente va a haber conflicto, ¿no? ¿Y vos considerás que se van a reflejar en políticas públicas concretas las declaraciones? Y bueno, eso es lo que esperamos. Esperamos porque, bueno, queremos una transformación, ¿no?, en la situación de emergencia que hoy se vive, que sigue siendo gravísima, ¿no? La situación de la salud pública, la educación, la alimentación, el sector de la tercera edad, los abuelos, ¿no?, que está todo destrozado. Así que, bueno, creemos que hay mucho por qué luchar y nosotros no bajamos la guardia, ¿no? Que no creemos ya en discursos, sino que creemos en hechos y bien concretos. Y si no, no vamos a dejar de luchar en ningún momento, ¿no? Claro. ¿Cómo se espera desde el MT Solano el sábado 20 de diciembre? Y para nosotros va a ser es una fecha especial que ya la estamos, digamos, de alguna manera conmemorando, ¿no? Y seguramente, bueno, marcharemos con todas las organizaciones, bueno, para decir que estamos vivos, que tenemos muchas ganas de vivir, que estamos presentes, y para muchos, bueno, que ya dicen que eso murió, bueno, no, creo que en toda la Argentina hay movimientos, hay organizaciones que, bueno, que luchan y que se organizan para salir adelante, ¿no? Y es una gran cosa que en Argentina no haya pasado, bueno, esta reacción del pueblo argentino contra la entrega, la miseria, el hambre, la opresión y la dominación, ¿no? Así que para nosotros es un día de conmemorar a nuestros hermanos que los asesinaron, ¿no?, las fuerzas represivas, porque ellos viven en nosotros, ¿no?, en nuestras luchas. Así que es un día de hacer memoria y reforzar nuestros lazos también de fraternidad con todas las organizaciones, porque también hemos sabido estar unidos en los momentos más difíciles, ¿no? De verdad, hace unas semanas atrás el ministro del Interior dijo que los piqueteros iban a desaparecer cuando se creen las condiciones de trabajo necesarias en la Argentina para que todos los desocupados consigan un trabajo. ¿Vos considerás que si la desocupación baja realmente en la Argentina, si se establece un modelo de producción y de trabajo, las organizaciones de desocupados desaparecen? Creemos que no, porque no solamente luchamos por una reivindicación económica, luchamos por un cambio social, por una transformación de la sociedad, donde ya no sea posible la explotación, la dominación, el hambre y la miseria de tantos millones. Entonces creemos de que si en algún momento puede bajar el nivel de conflicto, sí, digamos, no significa que las organizaciones desaparezcan, al contrario, seguimos trabajando en el, bueno, día a día de los barrios, y sabiendo que esto, bueno, no se cambia con discursos, sino que se cambia con, bueno, mucho trabajo, y para muchos es una expresión de deseo, ¿no?, que las organizaciones desaparezcan, pero uh-huh, los muertos que ellos anuncian gozan de buena salud, ¿no? O sea que estamos muy vivos. Alberto Españolo, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y un saludo. Un saludo grande. Era Alberto Españolo, entonces, del MTD de Solano, dándonos un poco... Que en realidad esto resolvería para atrás y no hacia adelante. En realidad es cierto, lo que me parece es que también sería una señal muy fuerte, y sería de algún modo dar vuelta a la página y empezar a transitar otra historia respecto de la protesta social, ¿verdad? Claro, y de alguna manera ponerlo también, como señalaba usted al principio, ponerlo un poco en coincidencia con los tiempos que se viven, ¿no? Porque diferentes tipos de marchas, de protestas, por reclamos muy puntuales que se dan en los últimos años, que no están en los códigos penales, no están establecidos, ¿no? Exacto. Como delitos. Sí. Incluso, bueno, muchos de los casos son, Digo, mire, yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y lo hemos visto en los últimos 2 años en cantidad de protestas y demás, donde en realidad la mayor parte de las veces los manifestantes son víctimas, claro, víctimas de actos represivos o víctimas del armado de causas por parte de las propias, impulsados por las propias policías, muchas veces, digamos. Entonces, uh-huh, me parece que esto también es algo que hay que decirlo y hay que decírselo a la sociedad, y que está totalmente desvinculado, me parece que esto sería bueno también decirlo, de las modalidades de la protesta, de la frecuencia de la protesta, de si la protesta incomoda o no a aquellos que tienen un trabajo estable, que creo que es otra discusión, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, esto de lo que se trata es de que es quien no ha cometido un delito, quien lo que hace es ejercicio de un derecho constitucional, protesta, pide, reclama, no tenga que estar penalizado, ¿verdad? Exactamente. Diputada, y dentro de la Cámara, ¿qué pasos se llevaron adelante? Bueno, realmente el impulso del proyecto, esto, bueno, es una demanda de un sector de organizaciones, digamos, una demanda, es más general la demanda, pero concretamente un sector de organizaciones de derechos humanos, claro, que básicamente llevan adelante defensa de muchos de estos casos, trajeron la propuesta, el denominado Grupo Talcahuano asumió la autoría principal del proyecto, otros legisladores de otras bancadas acompañamos. Hay otros proyectos además en la Cámara. El proyecto se hizo bajo la figura de la amnistía porque ya se habían, los otros proyectos que hay, uno es de la diputada Castro y no, uh-huh, recuerdo cuál es el otro, hablan de desprocesamiento. Bueno, uh-huh, ahí hay una discusión técnica respecto de si es una facultad del Poder Legislativo desprocesar o es una facultad del propio Poder Judicial. Claro, y antes había... Técnicamente, digamos, la vía, uh-huh, que podía de algún modo resolver la situación. Y bueno, y después de eso se ha armado todo este debate donde hay voces del gobierno que son un poco discordantes respecto de lo que se entendía que era la... ya por lo menos un camino tomado por el gobierno nacional, ¿verdad? Uh-huh. No sería tan así entonces el gobierno nacional. Aparentemente no sería tan así, ha quedado sujeto a la discusión del bloque del Partido Justicialista, y bueno, pienso que en esta semana o la semana próxima tendremos algunas novedades al respecto. Esperemos que no termine en una sesión en minoría, como suelen terminar estas cosas cuando se quita respaldo desde el oficialismo. Uh-huh. Creo que pueden buscarse alternativas. Creo también que sería importante que la medida fuera de carácter general y no una medida de carácter particular, de estudio caso por caso, porque que me parece que pueden llegar a cometerse arbitrariedades o injusticias en esos casos. Pero bueno, de todos modos, estamos transitando el camino de la discusión ahora. ¿Se trató en comisiones? No, todavía no. Esto fue presentado comienzos de la semana pasada. Así que no, todavía no ha habido tiempo, y además, bueno, ya estamos terminando este periodo, uh-huh, con lo cual lo veo un poco... 2 semanas todavía, por ahí podría llegar a tratarse, pero lo veo un poco difícil. Uh-huh. Más bien me parece que lo que se trataría es, si hay un acuerdo, llevarlo a tratamiento sobre tablas, con las modificaciones que haya que hacer, o bien pedir algún tipo de sesión especial para tratarlo. Diputada Margarita Jarque, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está entonces. Y ahí, en ese contexto, hicimos una gran movilización para presionar y para hacer comprender al juez que no era motivo para condenar a nadie. ¿Por qué se los había procesado, padre? ¿Cuál era la causa, supuestamente, bueno, la justicia? Decían que era el artículo 149 del Código Penal argentino, en donde decía que estaba prohibido, bajo incluso imputación de cárcel, el cortar un puente y no dejar pasar a los camiones, ¿no? Ese era un poquito la causa de la condena, entre comillas. ¿Y ahora el juez podría rever esa medida, cree usted? Bueno, eso es lo que intentamos, porque por ahí también sabemos que están tocando el tema de la amnistía a nivel de la Cámara de Diputados. Claro. Pero a nosotros nos interesa más el sobreseimiento de la causa para que quede constancia que no hubo ningún motivo para una condena ni, por supuesto, para un perdón, sino que queremos que esto quede sin efecto desde la raíz. ¿Cuánta gente está procesada? Ayer había más de 3.000 personas, ¿no?, en la movilización. Y en el puente, los días más fuertes, llegamos a 2.000 personas. ¿Y los procesados cuántos fueron? Los procesados han sido cinco. Cinco personas. Cinco personas con ¿Y el reclamo por el que se había hecho el corte, bueno, digamos, fue atendido? Sí, fueron el tema de la ovejita del SENASA, ya se están haciendo los formularios, van a reconocer e indemnizar a partir de la próxima semana, según ya nos dijeron, incluso por el presidente del SENASA, y luego pues el tema de los desocupados por puestos de trabajo, por impagos, por una situación de hambre y de miseria, y bueno, y la construcción de más casitas para la gente de La Quiaca. Ha habido alguna respuesta y en eso estamos ahora para que se concretice. O sea que el reclamo por lo menos fue atendido. Sí, sí, al final. ¿Por autoridades de la provincia o de la nación? De, más bien de la provincia, porque de la nación solamente escucharon el tema del Senado. Entonces ahora la situación judicial, padre, ¿cómo continúa? Y bueno, el juez va a estudiar la solicitud del sobreseimiento y hará un plazo de una semana para contestar. Y a partir de ahí vamos a ver, ¿no?, cuál es la respuesta para seguir presionando o zanjar el asunto. ¿Y la gente de allá del lugar qué opina sobre esa situación? Y bueno, pues ellos dicen que lo ven muy injusto porque naturalmente allí había 2.000 personas, no eran solamente 5, y que ellos por ahí, si nosotros somos encausados, ellos también irían. Y sobre todo que ellos dicen que el hambre no aguanta mucho más y por tanto tienen derecho a la protesta. Se supone que se van a hacer siguiendo actividades al respecto a ese tema. Bueno, naturalmente ahorita estamos viendo la posibilidad de seguir gestionando en diálogo con el gobierno lo que ellos nos habían concedido, ¿no?, en aquel momento. Pero, por supuesto, si después la situación no cambia o vuelve a ser peor, vamos a intentar ver la posibilidad de tomar otra medida. Padre Jesús Olmedo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a vos. Que tenga buen día. Norte de FM Mosconi, y vamos a hablar con Héctor Torres para que nos cuente un poco cómo está la situación hoy allá. Hola, Héctor. Sí, Héctor Torres lo saluda. ¿Con quién estoy hablando? Buen día, Paula y Guillermo acá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día. Bueno, queríamos saber cómo está la situación. Tenemos noticias de que ya liberaron a Pepino y a los otros integrantes que habían detenido, pero bueno, contanos o relatanos un poco la situación que vivieron ayer y cómo se desarrolló el conflicto. Te cuento, Paula, y también allí a Guillermo, que en estos momentos hay total y absoluta tranquilidad en general. Enrique Mosconi, hace un momento estuvimos conversando con quienes están al frente de estas protestas, tanto José Pepino Fernández como Mario Reartes. Sí. Nos decían que esta tarde van a haber asambleas para decidir quiénes van a representar a los ex trabajadores de YPF en una reunión que va a haber en Buenos Aires para decidir el tema de las acciones obreras. Pues sabes que desde hace muchísimo tiempo, ex trabajadores de YPF de todo el país vienen reclamando el pago de estas indemnizaciones que está establecido en una ley y también a través de presentaciones judiciales. Lo que ocurrió acá en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, es de que los ex trabajadores de YPF venían reclamando que el gobierno nacional los escuche, y lo venían haciendo al frente de empresas hidrocarburíferas, de empresas petroleras. Lo hacían a 60 kilómetros de General Enrique Mosconi, en un lugar denominado Refinería Campo Durán. Lo hacían a 40 kilómetros, en un lugar denominado Aguaray, Descargadero, y también lo hacía frente a las empresas Tepetrol y Refinor en la ciudad de General Enrique Mocoy, una ciudad de 22.000 habitantes. Uh-huh. Todo empezó cuando esta gente que se estaba manifestando acá en Mosconi se enteró que a 60 kilómetros, donde también habían piquetes, la policía había detenido a uno de los líderes que se manifestaban, José Pepino Fernández, y en ese preciso momento que se detenía a Pepino Fernández comenzaron los incidentes. Yo le voy a pedir por favor que saquen el retorno que tenemos de acá del orden local. Decía, se empezaron este tipo de incidentes acá en General Enrique Mosconi con destrozos en la empresa Refinor y posteriormente destrozos, la quema y saqueos en la empresa Tecpetrol. En este momento te cuento, Pablo y Guillermo, que tenemos periodistas allí en la zona donde sucedieron estos vandálicos hechos, con pérdidas totales para esta empresa. Si ustedes consideran conveniente, nosotros tenemos una periodista allí en el lugar para que les relate cómo quedó este lugar. Adelante, Héctor, sí, por favor. Romina, colegas de la Capital Federal, Paula y Guillermo te están escuchando. Por favor, ¿por qué no les relatás qué es lo que vos estás observando en este momento en el lugar? Muy bien, buenos días a la gente de Buenos Aires. Estamos al costado de la ruta 34, donde se ruta nacional 34, donde está ubicada las oficinas de la empresa Tecpetrol. Se puede observar de que se está por caer en cualquier momento el techo de donde funcionaban estas oficinas, debido a cuenta de que se incendió todo lo que había dentro. Se están sacando en estos momentos algunas computadoras que han quedado siniestradas. Están rotas, no tienen utilidad, hay pérdidas totales, lo que no se pudieron robar se quemó, así que esa es la situación, está totalmente desvalijada, podríamos decir, y para colmo quemada las oficinas de esta empresa. También se ha producido el robo de materiales de trabajo que había en algunos depósitos, y se trató también de quemar el depósito. Romina, una pregunta. Sí. Nos habían dicho que por ahí, como estaban ahí en el móvil, teníamos posibilidades de hablar con la gente, con los pilleteros o con la gente que está ahí manifestándose. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Dame unos segunditos, ves que están hablando para otro medio. Dame unos segunditos, voy a tratar de hablar con ellos para hacer que nos den la nota a nosotros. Bueno. Te cuento, Paula, mientras sí. Esperamos allí la posibilidad que ustedes puedan conversar con los líderes de estas manifestaciones. Uh-huh. Digo que, bueno, más allá de estos destrozos que se hizo en el día de ayer, gracias a Dios, no hubo que lamentar heridos ni nada por el estilo, ¿no? En toda esta refriega. Lo que sí hay que decir es de que acá en General Enrique Mosconi, mientras se producían estos vandálicos hechos, la policía de la provincia de Salta no estaba en las calles de Mosconi, una suerte de zona liberada. O sea que cuando se producían estos hechos, no había quien pare a la gente, ¿no? Uh-huh. Estos son algunos de los interrogantes que tenemos de lo que ha ocurrido en el día de ayer, respuesta que tendrá que dar el gobierno de la provincia y también funcionario del gobierno municipal. O sea, ¿qué es lo que pasó ayer acá en Mosconi? Héctor, el reclamo que se estaba realizando en el día de ayer, digo, no es el primero, es la consecuencia, digo, es la suma de una gran cantidad de reclamos que se vienen haciendo justamente en el norte de los ex empleados de YPF que están reclamando por un porcentaje que le correspondía cuando la empresa había sido privatizada y que hasta el día de hoy ellos dicen que todavía eso no ha sido reconocido. El reclamo tenía que ver, la manifestación tenía que ver justamente con este reclamo. Claro, es un reclamo ya de varios años. Incluso te comento allí a Guillermo y Paula de que el anterior gobierno de Eduardo Duhalde se sancionó una ley, el Congreso Nacional sancionó una ley, precisamente la 25.471, que obliga al Estado a esta gente, ¿no? Sí, sí, le reconoce el 14% del paquete accionario de la que era YPF. Claro, lo que pasa es que el Gobierno Nacional está jugando al gato y al ratón con esta gente, le está diciendo que le va a pagar, y bueno, y esto se va extendiendo, y esto seguramente va molestando a esta gente que desde hace 13 años no trabaja porque ha quedado sin trabajo en una zona donde lamentablemente lo único que existen son subsidios sociales. Claro, a la desaparición de YPF, digo, a la pérdida de puestos de trabajo, son pocas las alternativas que le quedan a estas personas que naturalmente se encuentran en una condición crítica, ¿no? Es así, te cuento, Guillermo, que acá en el departamento de San Martín, y precisamente desde la ciudad de Mosconi, donde te estoy hablando, es el municipio con mayor producción de hidrocarburos. Uh-huh. Y aquí sale el gas que hoy por hoy está alimentando a la industria chilena, donde se han puesto polos petroquímicos, incluso con el gas enriquecido que va de acá de la zona. También te digo de que toda la producción maderera es sacada del lugar y el valor agregado no es volcado para esta zona. O sea que estamos viviendo en un lugar rico en materia prima, pero con muchísima pobreza y falta de trabajo para la gente. ¿Cuál es la tasa hoy por hoy de desempleo que tienen por allá, Héctor? ¿Cuánto? 66% de la tasa de desempleo. Para darte una idea, acá hay 22.000 habitantes. De estos 22.000 habitantes, 8.000 están recibiendo subsidios sociales. Uh-huh. Está muy bien. Esa es la realidad social del municipio de General Enrique Mosconi. Vamos a ver si Romina... Vamos a ver. De conversar con alguno de estos líderes. Romina, te están escuchando. Héctor, ya estamos con José Pepino Fernández, que los estoy escuchando. Ahí pueden preguntarle, Guillermo y Paula. ¿Qué tal, Pepino? Hola, Pepino. Guillermo y Paula, acá desde Buenos Aires, FM La Tribu. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, te llamábamos, queríamos que nos contaras un poco cómo fue que se produjeron los hechos del día de ayer. Yo no les puedo comentar mucho porque yo fui detenido en la refinería Campo Durán. ¿Por qué te detenían? ¿Te dijeron cuáles eran los motivos de la detención? A causa la pusieron introducción de transporte a la refinería, ¿no? No llegué a escucharte bien, Pepino, discúlpame. La causa es introducción de transporte a la refinería Campo Durán. Uh-huh. Esa era la causa por la cual te estaban deteniendo. Te detuvieron. Hola. Hola, sí. Hola. La reacción del pueblo acá de Mosconi a través de la detención mía, ¿no? Uh-huh. Hola. Yo lo escucho muy mal a... ¿Podés preguntarle, Guillermo? ¿Te están escuchando? ¿Me estás escuchando bien vos, Pepino? Sí. Bueno, nos estabas contando recién de cuáles habían sido los motivos de la detención del día de ayer. Digo, contanos un poco, digamos, vos no tenías posibilidad justamente porque te habían detenido. Contanos un poco el por qué estaban ayer ahí donde estaban. Bueno, nosotros estábamos reclamando la refinería Campo Durán, acá, la empresa que acá, como Tepeto, Plumpeto, Panamérica Energy, todo eso corresponde a la... prácticamente pertenecían a YPF, ¿viste? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos participación ahí en el programa de propiedad participada del 10%. Tenemos participación en los activos, que son los dividendos gananciales. Tenemos participación en los bienes de capital. Y a nosotros nos dejaron excluidos un gran porcentaje de la gente de EDI vinculado a YPF, ¿no? Que por esto, digo, ¿a vos te han liberado y te están abriendo una causa o no quedó ninguna causa abierta, Pepino? Quedó la causa abierta, todos quedó la causa abierta y por todo lo que nos deben ya tenemos un montón de causas, ¿no? Así que yo voy a seguir luchando hasta que realmente sea justicia, tanto de nación como de acá de provincia, ¿no? No puede ser que nosotros, que somos el pueblo, el segundo productor de gas del país, que tengamos muchos recursos naturales, ¿viste? No tengamos trabajo, que vivamos, seamos esclavizados por el plan trabajar y los bolsones, que no tengamos que el agua nos den racionada, el agua nos dan solamente 6 horas dentro de las 24 horas, ¿viste? Porque no nos dejan hacer un acueducto, ¿viste? Después también no tenemos planta depuradora ni culaca. Yo digo por eso, ¿viste? Que la gente reacciona de esa manera, al no tener prácticamente la solución para este departamento o para el pueblo de Mosconi, que obviamente tienen que hacer una reparación histórica, ¿no? Muy bien, Pepino, bueno, muchas gracias por este contacto con nosotros acá desde Buenos Aires. Un abrazo desde acá y nos solidarizamos con todos los compañeros de allá. Gracias a ustedes, ¿no? Espero que este pueblo salga adelante en el futuro y los gobernantes se pongan la mano en el corazón y hagan estar más solidarios y que piensen bien con la cabeza. Bueno. Un abrazo grande. Héctor. Era Pepino Fernández ahí, que estábamos charlando con él directamente desde Salta, gracias a la gente de FM Mosconi. ¿Mm? Bueno, de acuerdo. Bueno, Paula y Guillermo, es todo de acá de General Enrique Mosconi. Bueno, muchas gracias por la crónica. No, por favor. Un abrazo grande, bueno. Que tenga buen día. Hasta luego, era ahí Héctor Torres de FM Mosconi y Romina, la movilera. San Blas de los Sauces, Arnaudo entregó las viviendas que integran el plan provincial a sus adjudicatarios e inauguró la obra de singular importancia para la región. Alberto Cohen mantiene sus intenciones de ser electo senador nacional por la provincia de Santa Fe, según reveló en declaraciones periodísticas. De tal forma, Cohen salió al cruce de una serie de versiones que daban cuenta del retiro de su postulación para la senaduría que deberá disputar el próximo 30 del actual. El 78% de los jóvenes argentinos de entre 16 y 18 años son optimistas respecto de la evolución del país, aunque son conscientes de que el mercado laboral estará difícil. Así se desprende de un estudio realizado por la consultora Consultores de Capacitación entre 500 jóvenes que cursan cuarto y quinto año en colegios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La subsecretaria de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, Adelina de Viola, aseguró que en su agenda cotidiana no figura la reforma de la Constitución, aunque declaró que es un punto en que varios partidos políticos quieren incluirlo en el diálogo. Asimismo, precisó que 1992 es el año de la reforma constitucional, no es un tema que está en la gente, tras lo cual remarcó que en su agenda tienen prioridad la reforma del régimen previsional, la asistencia de los carenciados, la reforma de una legislación electoral y la relación con las provincias. La policía investiga las circunstancias por las que un hombre de 30 años se precipitó al vacío desde el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une al...